Concluimos las quintas moradas con los capítulos 3 y 4. Teresa escribió y nos ha regalado dos capítulos en las quintas moradas ricos de gracia y de luz, pero todavía no parece satisfecha. Paréceme que queda algo oscura con cuanto he dicho esta morada. Sin duda, deben aclararse aún algunos aspectos de esta transformación de la persona. Por lo tanto, sigue Teresa en su pensamiento sobre la unión. Oh, ¿qué de ellos habrá que digamos esto y nos parezca que no queremos otra cosa y moriríamos por esta verdad, como creo ya he dicho? Pues yo os digo, y lo diré muchas veces, que cuando lo fuere, que habéis alcanzado esta merced del Señor y ninguna cosa se os dé de esa otra unión regalada que queda dicha, que lo que hay de mayor precio en ella es por proceder de esta que ahora digo, y no por poder llegar a lo que queda dicho si no es muy cierta la unión de estar resignada nuestra voluntad en la de Dios. En realidad la unión con la suspensión de las potencias que Teresa ha hablado es innecesaria, pues poderoso es el Señor de enriquecer las almas por muchos caminos y llegarlas a estas moradas y no por el atajo que queda dicho. Como pistas de lectura, la persona no está encerrada en sí misma, arde del deseo de contagiar, disfrutando al dar a conocer las gracias que Dios da a los que aman y sirven. El medio más seguro para no perder esta mansión de gran luz y densa oscuridad es muy simple: la obediencia y no torcer la ley de Dios. La tela del vivir diario debe ser atravesado por una intención precisa: que muera el gusano, y más a vuestra costa. Y es la condición para poder respirar el aire de esta tarea. La voluntad de Dios no es misteriosa, sino muy clara, aunque no es fácil llevarla a cabo. Para nosotros, la voluntad de Dios consiste en dos cosas: amar de Dios y amor al prójimo. Aquí deben convergir todos nuestros esfuerzos. Y si lo haremos con perfección, cumpliremos la voluntad de Dios y estaremos unidos a Él. Teresa no desmiente con su humor esa mirada desencantada de la realidad de la persona que lucha con su propia muerte a diario para poder vivir plenamente en Dios. Yo gusto algunas veces de ver unas almas que, cuando están en oración, les parece que querrían ser abatidas y públicamente afrentadas por Dios. Y después, una falta pequeña encubrirían si pudiesen, o que si no la han hecho y se la cargan, Dios nos libre. El verdadero estado de contemplación, cuando la persona está siendo lanzada a la etapa ulterior, Teresa llama desposorio, y eso sucederá en la próxima mansión. Teresa lo deja claro, porque la comunicación no fue más de una vista, como dicen, y el demonio andará con gran cuidado a combatirla y a desviar este desposorio. Para nuestra vida comunitaria, vivamos bajo los ojos del esposo, que se convierte en el gran regalo, que se concretiza en una lucidez sobre sí mismos y en la relación con los otros. Nunca cometamos la insensatez de confiar demasiado en nosotros mismos. Examinemos con especial cuidado y atención cómo practicamos la virtud, si avanzamos o retrocedemos, especialmente en relación con el amor mutuo. Cultivemos el deseo de ser tenido por el último de todos. Examinemos cómo nos desempeñamos en las cosas ordinarias. Para Teresa, la unión con Dios pasa a través de la transfiguración de cada gesto y pensamiento cotidiano y simple en que se manifiesta la grandeza y la belleza de la unión con Dios. Sería reconfortante poder vivir y trabajar hasta el fin del mundo para la gloria de un Dios tan grande.